Bueno, acá es muy importante la construcción del quórum para el martes. Creo que eso está bien. Pero bueno, también nos encargaremos de hacer muchas páginas, muchos comunicados, muchas solicitadas para que todos los cañuelenses recordemos el nombre de los diputados que el martes no se sienten en sus bancas, no a votar por la positiva, que no se sienten en sus bancas para intentar que no tengamos quórum. ¿Y a qué espacio político pertenecen? Me parece que es muy claro para evitar esto de Juan Domingo Perdón, de bueno, sí, es una macana, pero son los diputados, sí están en mi espacio político, son los que están en los afiches, son los que me financian, son los que defiendo, pero yo no tengo nada que ver. Ese tipo, y le pedimos especialmente a Avanza Libertad, tanto como a Juntos por el Cambio, que se expresen de acá hasta el martes qué es lo que van a hacer los diputados con respecto a los intereses de los vecinos y las vecinas de Cañuelas. ¿Y dónde se van a parar ellos? ¿En la defensa o en la ofensa de esos intereses con respecto a la universidad pública? ¿Te imaginás la creación y la realización del proyecto de la Universidad de La Cuenca con un gobierno de Milei o de Patricia Bullrich? No, como no me imaginé que Macri iba a abrir este hospital tal cual estaba preparado y lo había dejado el gobierno de Cristina. No me lo imagino para nada. Digamos, claramente Milei ha expresado que tiene otro concepto con respecto al tema educativo y que no cree en la universidad pública, y Cambiemos ha sido la peor gestión universitaria desde la vuelta de la democracia, así que tampoco creo en ellos. Pero sería un buen comienzo para construir canales de diálogo que, en vez de por ahí construir ese tipo de mensajes que tienen que ver con eslogan, y cuando los sacamos de los eslogan, digamos, no pueden expresar una idea, sería un buen comienzo para la comunidad de Cañuelas que sepamos dónde se para la lista de concejales, dónde se para el candidato, la candidata intendente del resto de los espacios con respecto al tema de la universidad el día martes.